Knitting Sonia, de su álbum Human, y este tema, Say Hello. El sapo y la mariposa, un cuento de Rafael Falcárcer. Un montón de músicas, no se olviden. Un estanque, en él un sapo, tiene hambre. No obstante, desenrolla su lengua y empuja hacia la orilla a la mariposa que estaba a punto de ahogarse. Conversan. Ella le cuenta las maravillas del inmenso mundo que se extiende más allá del estanque. Él quiere volar y no se eleva. Siguen conversando. Él le cuenta las maravillas del inmenso mundo que se extiende más allá de la superficie. Ella quiere bucear y nuevamente lo intenta. Esta vez, la certeza la empuja con mayor vehemencia. Con la ayuda del sapo, desciende hacia las profundidades en el interior de una burbuja que se hace cada vez más pequeña. Ilusionada, le implora al sapo continuar. Apenas muere, la engulle. Mientras la digiere, recuerda la angustia de la mariposa cuando estuvo a punto de ahogarse en la superficie. El sapo hace el amago de volar. Thank you. Falling, Nitin Sony, featuring Aqualung, de el álbum Human. Otro cuento. Esta tarde va a ser una tarde de no muchas explicaciones. Música y un relato corto, de tanto en tanto. Otro cuento de Rafael Valcárcer. La bufanda de los sueños. ¿Alguna vez te has preguntado dónde fue a parar ese sueño que tanto deseabas realizar y que ahora te es indiferente? La explicación es sencilla, pero difícil de aceptar. A diferencia de su nacimiento, el motivo por el que se desvanece es ajeno a la razón o a los sentimientos. Tiene que ver con la ropa. Yo lo asimilé cuando conocí a Rocío Gastelu. Al nacer un sueño, se revela un hilo de nuestra camiseta o jersey y se bambalea, listo para volar. Rocío no lo sabía. Simplemente le gustaba arrancarlos de las prendas de quienes apreciaba. Quería hacer algo especial con ellos. Del ovillo hizo una bufanda. Al usarla, empezó a vivir los sueños de los demás. Experimentó aventuras insospechadas y, aunque la extasiaban, le producían tristeza. Sus propios sueños no tenían cabida. Deshizo la bufanda y devolvió las hilachas. Pero ya nadie quiso perder su tiempo en asuntos improductivos. ਹੁਸਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁੰਡਿਆਂ Mundian Tubajki. Esto es el primer tema de este álbum de el Punjabi MC. Punjabi MC. Y el álbum se llama simplemente The Album. Vamos a escuchar otro tema de este disco. Será el número 4, cuyo título es Gala Gurian, un mon de músicas. Mere nak vich nathni te tan utte kagri te mere kanne pa deo dandiyan. Mere nak vich nathni te tan utte kagri te mere kanne pa deo dandiyan. हो बुले शाह हसा यार मनाना ते पावे लोग उड़ावण पंडिया ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ ਓਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ Gala Gurian, la voz de... A ver, ¿dónde la teníamos por aquí? Se me ha perdido. Mira, la tenía, ¿eh? Aquí está. Hema Sharma y la flauta de Dev Raj Hassal. Vamos a escuchar otro tema de este álbum. Ya lo han podido apreciar. Estos dos temas que hemos escuchado son... Yo creo que tienen un aire, sí, festivo, de baile, pero con ese sabor de que le da a esta música el Punjabi MC. Siguiente tema. Indy Maji. A ver a quién tenemos aquí en Indy Maji como invitados. A la voz, la Hanjua, Ranjit Mani, Surinder Chinda y Kuldeep Steppel. Un montón de músicas. O jindi mahi baji tere, o jindi mahi baji tere, kumraiya o teriya ladliya, o teriya ladliya purjaiya o baji. Thank you. Panjabi MC de su álbum, que lleva por título simplemente The Album, The Album. Y el tema Gala Gurian. Un montón de músicas. Continuamos, un relato cortito y después nos vamos a ir directamente, a Serbia, los Balcanes, con la Boban Marković Orkestar. ¿Qué les parece? ¿Sí? El cuento dice aquí, posted by Sir Helder Amos. Vamos a ver. Desde la terraza de la casa con vista a la piscina, dos amigas tomaban el té. ¿Por qué no vamos a tomar el té en otro lado?, dijo la invitada. Porque no tengo dinero, dijo la dueña de casa. ¿Estás bromeando? Para nada, amiga. ¿Cómo no vas a tener dinero con esta gran casa? Ese carro último modelo que tienes parqueado en tu garaje y todas tus tarjetas negras. Ja. Ay, amiga, si supieras, esta gran casa está hipotecada. Mi carro todavía lo estoy pagando. Y mi tarjeta negra, ¿crees que es negra porque tengo mucho dinero? No. Es negra porque, al contrario, tengo muchas deudas. Oh, disculpa, amiga, nunca pensé... Tranquila. ¿Quieres leche en tu té? Sí, por favor. Y dos cubos de azúcar. la Boban Marković Orkester, de su álbum Balkan Brass Fest. Y este tema, titulado Southern Comfort, es un tema de un... Es un tema tradicional y el arreglo es de Boban Marković. El siguiente tema también es un tema tradicional. El arreglo y las letras son de Boban Marković. El idioma en el cual cantan es serbio, de donde es originario Boban Marković. Su título en serbio, Od Srca, pero en inglés lo han traducido como From the Heart, desde el corazón. Boban Marković y su orquesta. Y su orquesta Balkan Brass Fest, y vamos a escuchar el tema que le da título a este disco. Desde Serbia nos llega esta orquesta. Thank you. Balkan Fest, la Boban Marković Orquestra. Desde Serbia nos llega este álbum, editado por el sello alemán Piranha Records. Balkan Brass Fest. Bueno, vamos a ver. Continuamos con otro cuento, un cuento corto, estos micro relatos. Otro micro relato que como que toma un poco la idea del anterior, aquel que se titulaba La tarjeta negra, pero que no se los había dicho. Es del mismo escritor, Sir Helder Amos, y lo titula La Gran Depresión Económica. Y después vamos a pasar directamente a la música de una cantante y compositora japonesa, Yuka Honda. Pero vamos con el cuento primero, ¿sí? La Gran Depresión Económica. Cuando vio que su mejor amiga la estaba llamando, respiró profundo y se preparó para la tormenta. «Aló, hola, ¿cómo estás?», le dijo su amiga preocupada. «Bien», respondió dubitativamente. «¿Y tú?». «No me engañes, no estás bien. Tengo días que no te veo, tienes días sin salir de la casa». «¿No es cierto?». «Sí, pero no es por lo que crees que es». «Estás deprimida otra vez, lo sabía». «¿Por qué no me habías llamado para hablar al respecto?». «No es eso. Vamos, vístete, vamos a salir». «No, no puedo». «Nada de eso. Ya voy por ti. No voy a dejar que te hundas de nuevo en ese pozo de oscuridad. Vístete». «Espera, escúchame. En verdad no puedo salir y no es porque esté deprimida. O bueno, quizás sí lo estoy. Un poco. Pero no por lo que crees. No tengo dinero. Es por eso que llevo días sin dejar mi apartamento. No tengo dinero ni para comprar un agua. Así que mejor en casa». «¿Seguro que solo por eso?». «Sí, segura. Es una depresión estrictamente económica». «Bueno, vístete de todas maneras. Yo te invito. Nos vemos en 20 minutos. Bye». Y colgó el teléfono, sonriendo, porque todo había salido mejor de lo que se esperaba. Ahora les voy a dejar con Yuka Honda, que lo teníamos aquí preparado, y un tema que se titula Hydrosphere. Desde Japón, a un mon de músicas aquí en Barcelona, Contrabanda FM. We'll be right back. Yuka Honda, desde Japón, de su álbum Heart Chamber Phantoms, y este tema, Hydrophere. Siguiente tema que vamos a escuchar de este álbum, Little Hope, Little Hope. Un mon de músicas. Nos acercamos a la primera hora de programa, 56 minutos hasta ahora. Relatos cortos y música de diferentes sitios. Comenzamos con Nitin Sony de Inglaterra, pero un hombre con ancestros de la India. Después el Punjabi MC y Boban Marković de Serbia. Y ahora estamos con Yuka Honda de Japón. Un montón de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde, en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. La web www.contrabanda.org, martes de 4 a 6. En Valparaíso, la Radio Neta, los martes, pero a partir de las 22 horas. 88.9 FM del Puerto, la web www.laradioneta.cl. En Granada, Radio Almaina 107.1. Jueves 3 de la madrugada, domingos a las 16 horas, a las 4 de la tarde. La web radioalmaina.org. Aquí en Cataluña, al norte de Barcelona, en Torelló, en el 103.5 de la FM, Radio Arc. Un montón de músicas los días domingos a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat. Y finalmente Madrid, 100.0 de la FM, Radio ELA, emisora libre autogestionada. Jueves a las 15 horas. La web radioela.org. Escuchamos otro tema de este álbum de Yuka Honda, desde Japón, Little Hope. Un montón de músicas. Little Hope, Yuka Honda, desde Japón, a un montón de músicas aquí en Barcelona. Voy a leer otro cuento, cortito, porque todos son cortos, la idea es esa. Cuentos cortos y música. No lo voy a presentar de quién es la música, pero es de un artista japonés. Y después le cuento poquito de él para darles alguna pista. El cuento de ahora se llama El Gran Cazador. El Gran Cazador. Cuando vio a lo lejos al oso que sería su presa, cargó su arma y se fue acercando muy sigilosa y silenciosamente hacia él, sin que el animal se diera cuenta de su presencia. Al llegar cerca del animal, colocó su dedo sobre el gatillo, cerró un ojo para apuntar mejor y aguantó la respiración. Pero un segundo antes de que pudiera disparar su arma, un ruido procedente de su espalda lo sorprendió. Otro gran oso se alzaba sobre él y, dándole una gran zarpada en el pecho, lo mató. El oso, muy contento, regresó a su cueva arrastrando su premio. Y después de una larga noche, pudo exhibir en su pared la cabeza disecada del amateur cazador cazado. Love. Kazufumi Miyazawa, más conocido por su apellido, Miyazawa. Y este álbum, Tokyo Story, la historia de Tokio, es un creador japonés que es, bueno, en Japón lo han llamado o lo han comparado para, como referencia, a una mezcla entre David Byrne, Paul Simon y Peter Gabriel, todo en uno. En este álbum, Miyazawa combina música tradicional del Japón con influencias orientales y también algo de música brasileña, por ahí, en alguno de los temas. Este hombre ha trabajado con colaboradores importantes, productores como Arthur Lindsay y Hugh Padgham. También con músicos de muchísimo renombre, Carlinhos Brown, Marco Susano, Max de Castro, Lenine, Takashi Hirayasu, en fin, con gente diversa y bastante conocida en el ambiente musical. Miyazawa, el álbum Tokyo Story. Y el siguiente tema que vamos a escuchar es el número 5 de este álbum y está titulado, se titula Dos Continentes, tal cual, Dos Continentes. Daqui do outro lado do mundo sozinho, ao som desse chorinho, me entrego de vez. Esse sentimento que agora me invade, eu chamo de saudade em bom português. Daqui do outro lado do mundo tristonho, embara no meu sonho, na rede de uma paixão. Felicidade em uma pequena cidade, velho interior do Japão. Não deixe pra depois, faça com que o destino e o tempo prometam pra já. Porque nós somos dois continentes cheios de amor, só querendo se encontrar. Daqui do outro lado eu mando um grito, o meu canto de fé no balanço de uma canção. Felicidade em uma pequena cidade, lá no interior do Japão. Daqui do outro lado do mundo sozinho, ao som desse chorinho me entrego de vez. Esse sentimento que agora me invade, eu chamo de saudade em bom português. Daqui do outro lado do mundo tristonho, embalando meu sonho na rede de uma paixão. Felicidade em uma pequena cidade, bem no interior do Japão. Não deixe pra depois, faça com que o destino e o tempo prometam pra já. Porque nós somos dois continentes cheios de amor, só querendo se encontrar. Daqui do outro lado eu mando meu grito, o meu canto de fé no balanço de uma canção. Felicidade em uma pequena cidade, lá no interior do Japão. Felicidade em uma cidade, lá no interior do Japão. Felicidade em uma cidade, lá no interior do Japão. Felicidade é uma cidade, pelo interior do Japão. Não quero nada com você, solitão. Ahí tenían la influencia japonesa en la música de Miyazawa y este tema titulado Dos Continentes. Escuchemos un tema más de este hombre. Piano, así se titula, Piano. Miyazawa de su álbum Tokyo Story. Piano, Miyazawa de su álbum Tokyo Story. Volvemos a los cuentos cortos y después inmediatamente nos vamos a ir a África. De Japón nos vamos a África, concretamente a Zimbabue, con Estela Chiwese, una grandísima intérprete de mabira, también conocido, es un instrumento pequeñito de percusión, es también se le conoce como kalimba, ¿no? La kalimba. Bien, entonces antes de sumergirnos en la música de Estela Chiwese, Les voy a leer un cuento corto, como todavía estamos con los ecos de la música de Japón, de Oriente. Les voy a leer un pequeño relato que está localizado en Oriente. Perlas de sabiduría. Había una vez en el lejano Oriente un hombre considerado muy sabio. Un joven viajero decidió visitarle para aprender de él. Maestro, me gustaría saber cómo llegar a ser tan sabio como usted. Es realmente sencillo, le dijo. Yo solo me dedico a descubrir perlas de la sabiduría. ¿Ves aquí el gran baúl de perlas? Sí, son todas las que he acumulado durante mi vida. Sí, pero ¿dónde puedo encontrarlas? Están en todas partes. Es cuestión de aprender a discernirlas. La sabiduría siempre está preparada para quien esté dispuesto a tomarla. Es como una planta que nace dentro del hombre, evoluciona dentro de él, se nutre de otros hombres y da frutos que alimentan a otros hombres. Lo que me está diciendo es que tengo que ir descubriendo lo que hay de sabio en cada persona para crear mi propia sabiduría y compartirla con los demás. En aquel momento, las palabras de aquel joven parecía como si fueran formando una pequeña nube de vapor de agua que se condensaba hasta solidificarse en una pequeña perla. Inmediatamente, el maestro la recogió para ponerla junto al resto de las perlas. El maestro le dijo, realmente, mi única sabiduría es recopilar estas perlas para después saber utilizarlas en el momento oportuno. Bye. Chachi Murenga, eso era lo que nos cantó Estela Chihueche. La llaman la reina de la Mavira, Mavira Queen of Zimbabwe. La había hecho que Mavira es el la, este instrumento de percusión, que es como una pequeña cajita que puede tener varias formas. Puede ser hexagonal, redonda, cuadrada, kalimba. Considerado en Zimbabue el instrumento nacional. Es un grupo de lengüetas o calas de metal o bambú adheridas a una cajita de resonancia, ¿no? Y se tocan con los pulgares, ¿no? Es como si fuese una marimba, pero total y absolutamente manual. Zimbabue, y lo que cantaba en este Chachi Murenga era una especie de arenga a los luchadores por la libertad allí en Zimbabue, en la época de su guerra contra el colonialismo. Y lo que hacía era llamar a esa lucha anticolonial y luchar contra el apartheid, ¿no? Dice, unámonos para luchar contra el apartheid. Ya que estamos en África, les voy a leer un cuento que es un pequeño más, poquito más largo que los anteriores. Es un anónimo africano. Y se llama ¿Cómo la sabiduría se esparció por el mundo? Y después escucharemos otro tema. Escucharemos otro tema de Estela Chihueche. Lo voy a dejar preparado. Vamos a ver cuál será. Bien, será el siguiente. Después les explico cómo se titula después de escucharlo y de qué iba. En Taubinlandia vivía en tiempos remotos, remotísimos, un hombre que poseía toda la sabiduría del mundo. Se llamaba este hombre Padre Anansi. La fama de su sabiduría se había extendido por todo el país, hasta los más apartados rincones. Y así sucedía que de todos los ámbitos acudían a visitarlo las gentes para pedirle consejo y aprender de él. Pero he aquí que aquellas gentes se comportaron indebidamente y Anansi se enfadó con ellos. Entonces pensó en la manera de castigarlos. Tras largas y profundas meditaciones, decidió privarles de la sabiduría, escondiéndola en un lugar tan hondo e insospechado que nadie pudiera encontrarla. Pero él ya había prodigado sus consejos y ellos contenían parte de la sabiduría que ante todo debía recuperar. Y lo consiguió. Al menos así lo pensaba nuestro Anansi. Ahora debía buscar un lugarcito donde esconder el cacharro de la sabiduría. Y sí, también él sabía un lugar. Y se dispuso a llevar hasta allí su preciado tesoro. Pero Anansi tenía un hijo que tampoco tenía un pelo de tonto. Se llamaba Weku Sijin, y cuando este vio a su padre andar tan misteriosamente y con tanta cautela de un lado a otro con su pote, pensó para sus adentros: cosa de gran importancia debe ser esa. Y como listo que era, se puso ojo visor para vigilar lo que Anansi se proponía. Y como suponía, lo oyó muy temprano por la mañana cuando se levantaba. Weku prestó mucha atención a todo cuanto su padre hacía sin dejar que éste lo advirtiera. Y cuando poco después Anansi se alejaba rápidamente y sigilosamente, saltó de un brinco de la cama y se dispuso a seguir a su padre por donde quiera que éste fuese, con la precaución de que no se diera cuenta de ello. Hueco vio pronto que Anansi llevaba una gran jarra y le aguijoneaba la curiosidad de saber lo que en ella había. Anansi atravesó el poblado. Era tan de mañana que todo el mundo dormía aún. Luego se internó profundamente en el bosque. Cuando llegó a un macizo de palmeras altas como el cielo, buscó la más esbelta de todas y empezó a trepar con la jarra o pote de la sabiduría, pendiendo de un cordel que llevaba atado por la parte delantera del cuello. Indudablemente quería esconder el jarro de la sabiduría en lo más alto de la copa del árbol, donde seguramente ningún mortal había de acudir a buscarlo. Pero era difícil y pesada la ascensión. Con todo, seguía trepando y mirando hacia abajo. No obstante la altura, no se asustó, sino que seguía, sube que se sube. El jarro que contenía toda la sabiduría del mundo oscilaba de un lado a otro, ya a derecha y a izquierda, igual que un péndulo, y otras veces entre su pecho y el tronco del árbol. La sabiduría, la subida era ardua, pero Anansi era muy tosudo. No cesó de trepar hasta que Kewe Sijin, que desde su puesto de observatorio se moría de curiosidad, ya no lo podía distinguir. «Padre», le gritó, «¿por qué no llevas colgada de la espalda ese jarro preciado? Tal como te lo propones, la ascensión a la más alta copa te será empresa difícil y arriesgada». Apenas había oído a Nancy estas palabras, se inclinó para mirar a la tierra que tenía a sus pies. «Escucha», gritó a todo pulmón, «yo creía haber metido toda la sabiduría del mundo en este jarro y ahora descubro de repente que mi propio hijo me da lección de sabiduría. Yo no me había percatado de la mejor manera de subir este jarro sin incidente y con relativa comodidad hasta la copa de este árbol. Pero mi hijito ha sabido lo bastante para decírmelo». Su decepción era tan grande que con todas sus fuerzas tiró el jarro de sabiduría todo lo lejos que pudo. El jarro chocó contra una piedra y se rompió en mil pedazos. Y como es de suponer, toda la sabiduría del mundo que allí adentro estaba encerrada se derramó, esparciéndose por todos los ámbitos de la tierra. Zimbabue, esta virtuosa de este instrumento, que es prácticamente el instrumento nacional de Zimbabue, la kalimba. Y este tema, que se titulaba Uchiseka, que es como reírse acerca de algo, ¿no? Dice, un enemigo, el enemigo, va a encontrar siempre formas de herirte. Ríete con ellos y al mismo tiempo piensa de cómo evitar de lo que ellos te hacen te pueda herir. Estela Shiweshe, de Zimbabue. 9. Siguiente artista es kurda, en una zona de conflicto de alto riesgo, ¿no? Actualmente. Pero el pueblo kurdo viene hace tiempo luchando por su independencia, con Turquía especialmente, a pesar de que también hay parte de su territorio en Siria, un territorio, ahora ya les digo, de alto riesgo. Están en plena guerra. Esta mujer, cuyo nombre es Aynur, cantante, guitarrista, compositora, vive en París, si no me equivoco, actualmente. Este álbum del 2010 se titula Nomad, Rewind, Nomad, Nómada. Vamos a escuchar en primer lugar el tema que le da título a este disco. Aynur en un monte de músicas. Oh, Nomad, Rewind. Esa era la canción que le da título a este álbum de Aynur, esta cantante kurda. El siguiente tema que vamos a escuchar lleva por título De la Le. Es My Beauty, mi hermosura, mi belleza. Aynur, en un mon de músicas. Aynur, de la ley, mi hermosura, my beauty. Un montón de música. Nos vamos acercando ya al final del programa y vamos a volver a África, concretamente a Guinea Conakry, con Nakani Kanté de su álbum Saramaya. Nakani Kanté es una cantante justamente de aquella parte del mundo que vive aquí en Barcelona, afincada ya hace tiempo en Barcelona. Y vamos a escuchar un tema titulado Vara, de su álbum Saramaya. Un montón de músicas en su recta final. Ni canté de su álbum Saramaya y este tema Para. Final para un cuento fantástico. Qué extraño, dijo la muchacha avanzando cautelosamente. Qué puerta más pesada. La tocó al hablar y se cerró de pronto con un golpe. Dios mío, dijo el hombre, me parece que no tiene picaporte del lado de adentro. ¿Cómo? ¿Nos han encerrado los dos? A los dos no, a uno solo, dijo la muchacha. Pasó a través de la puerta y desapareció. Y con Nakani Kanté y con este cuento, hemos llegado al final de una nueva cita con un mon de músicas, cada martes de 4 a 6 de la tarde. En directo desde Contrabanda FM, en Barcelona, la web www.contrabanda.org. En conexión directa con la Radioneta en Valparaíso, Chile, 88.9 FM del Puerto. la web www.laradioneta.cl. En el puerto los martes a partir de las 22 horas. En Granada, 107.1 Radio Almaina, jueves a partir de las 3 de la madrugada, domingos a partir de las 16 horas. La web radioalmaina.org. En Cataluña, norte de Barcelona, en Torelló, 103.5 Radio Arc, los domingos a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat. Y finalmente en Madrid, en el 100.0 de la FM, Radio ELA, emisora libre autogestionada, los jueves a partir de las 15 horas. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. El podcast, en caso de que, a pesar de ese amplio abanico de posibilidades en estas diferentes radios hermanas, no puedan escucharlo, siempre tienen el podcast. nosolojazz.contrabanda.org. Un mon de músicas. Hasta la próxima oportunidad. De ustedes depende. Thank you.